este mundo de televisor sin careta. Lo mejor sin careta, o sin show sin careta, lo que sos sin careta, sin careta, lo mejor sin careta. Hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villa Domínico, Villa Tranquila, hola Isla Maciel, El Doque, Sarandí, Crucecitas, hola Lanús, Gerli. Foco Modelo, Piñeiro, Piñeiro Antiguo, hola Villa Porvenir, hola a todas las villas de... Hola Wilde. Hola Wilde. Hola a todos los barrios que somos más o menos todos igual, aunque distintos tenemos algo de parecido, así que les damos... ¡Ay, qué alto que está este micrófono! Les damos la bienvenida a todos y a todas. Esto es un nuevo Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, la radio de tu barrio. Y el lema de esta radio es: no escuches radio, hacé radio. Por eso invitamos a todos los vecinos y a todas las vecinas que les interese esto de la comunicación popular, la comunicación comunitaria, a acercarse acá a Avenida Hipólito Yrigoyen 1625 o 1626, me parece que es 1626. 25, me dijiste. Bueno, 25. Del lado de los bomberos, no del otro. 25, por favor. Bueno, bienvenidos, estamos acá, ya están las chicas. Paula Cordero, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? Espera, espera que te voy a alzar un poco. A ver, háblame. Para, esta soy yo, me bajo. A ver, ahora. Hola, hola, hola. Déjame ver quién sos vos. Habla. Ahí estás. Civil, ahí. Bueno, bienvenida, Paula, ¿todo tranquilo? Sí, muchas gracias. Segundo tranquilo. Viernes consecutivo. Acá en Sin Careta, así que se celebra, se festeja. Gracias a se ovaciona. Sí. Y esa misma. Se aplaude el... la presencia de Paula Cordero, la negra, para los más allegados, los más queridos. Bienvenida, la negra, otro viernes sin careta. Andrea Espinosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos, aplausos. Ahí va, ahí viene, viene. La gente viene atrás. Bravo, bravo, gracias. Gracias, gracias. Un placer que me escuchen. Bueno, ¿cómo anda? Gente escuchándola ahí, tenemos un hermano en Miami. Así es, un saludo para mi hermano y mi sobrina. Hola, que se quedaron, Juancho, un poco asustados. Por favor, Juancho, buenas noches. ¿Cómo claro. estás? Lindo. Bueno, te calmás, que mi hermano. Bueno, perdón, es la silencia, chicos, es la silencia. Que estoy viendo, no sé lo que estoy viendo yo acá. Bueno, Maricel, con eso. Maricel, ¿cómo anda? Bienvenida, también otro viernes consecutivo, se aplaude. Bueno, muchas gracias, chicas, qué lindo. Vos, Mari, acá en el programa de Sin Careta. Y bueno, vamos a... ¿Qué tenemos hoy? Estoy ansiosa. Pará, no sé, pará, calmate. Tenemos de todo. Vamos a tener educación sexual. Contanos un poco eso. ¿Qué vamos a ver hoy en nuestra clase? Hoy vamos a ver el campo oral. Vamos a ver cómo hacer una sábana de látex para evitar enfermedades de transmisión sexual, al menos en las orales, ¿sí? En las que se puede transmitir en lo que es la parte bucal, ¿sí? En todas las salivas, caries, bueno, enfermedades en sí. Sífilis, herpes, todas cuestiones de infecciones. Sí, que quedan feitos. Sí, que a veces uno tiene como, ay, no sé cuál soy yo, cuál soy yo. Es como que yo y Maricel somos el mismo micrófono, me parece. Yo y Maricel, ¿ves que antes tenías razón? Teníamos un problema de personalidad. Bueno, escúchame, sí, porque a veces uno cuando piensa en el preservativo, en el forro, en el condón, como le quieras llamar, siempre pensás como en no quedar embarazada o claro, el HIV. Y dejamos de lado un montón de otras cosas que te pueden pasar que no están buenas. Son enfermedades que vienen de... herpes, claro. sífilis, gonorrea, hepatitis. Claro. Hepatitis, bueno, todo. Y todo pasa por la boca, chicas, seguimos con lo mismo. Seguimos angustia con oral, angustia oral. Pero bueno, ¿qué pasa cuando practicamos lo que es la felatio o el cunilingus? ¿Qué es eso? Es sexo oral. A la vagina, el cunilingus, y el felatio es el sexo oral al falo, y, al miembro. Y si hay tema complicado en la vida sexual, es el sexo oral. Para nada, es re simple. No sé, para vos, querida. Bueno, pero mira. Bueno, pará, por ahí acá somos todas chupapija. Pero eso hablarán por ustedes, yo no sé qué es eso. A veces a uno que tiene la boca o la pija es demasiado grande, como que le molestan los dientes, ¿no le sucede? Que dice. No, pero como que se te cortan los costados. Como que se te cortan las comesuras de acá. Bueno, de igual eso, nunca tuve la luz. De todo eso, estás mal del estómago, te dice tu vieja, no, me chupé una pija anoche. De todo esto vamos a hablar en un ratito nada más, nos vamos a ver en la clase de educación sexual. Las chicas acá están como muy relajadas, se sienten como en el comedor de la casa y está bueno que eso suceda, así que lo celebramos y en un ratito lo vamos a ver. Además vamos a tener la visita de Andrés Rojo. ¡Bravo, Andrés! ¡Animado, caliente, que venís a la radio! Creemos, lo estamos esperando, venimos con mala leche. Venir a sentarse acá con nosotros, ya se ¡Andrés! No estaría llegando, pero bueno, calculamos que va a venir un rato más tarde, tipo a las 10, ponele. Cagamos, pero lo estamos esperando, dijo que venía, que iba a traer una camarita para grabar y algunas cervezas también, así genial, que bueno. ¡Genial, genial! Bueno, pedimos la pizza. Bueno, semanita que no sabemos qué pasó porque todo se lo llevó Messi en el partido de ayer. No vamos a hablar de la selección, de la cara de Messi, de si está amenazado ese chico, ¿qué le pasa? Estaba sufriendo en la cancha, no sé qué le pasará, pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, porque ya hablaron todo el mundo, está donde vas a escuchar, vas en el bondi y escuchás gilada de la gente. Son todos futbolistas. Todo Messi. Todos técnicos. El otro día leí una publicación del Facebook que decía, así es la Argentina, en un día pasan de ser 40 millones de ginecólogos a ser 40 millones de DT. Exactamente. Y la verdad que es verdad, pero bueno, uno se pone, hablamos de todo. De lo que no se sabe se inventa. La opinología, ¿no? Che, bueno, algunas cositas de la actualidad. La promesa del segundo semestre, paró al revés, pero al revés, uh-huh. O sea, se dio todo vuelta. Bajó el consumo. Ayer estaba mirando eso. Mirá, subió el consumo en los shopping y bajó en los supermercados. Y claro, ¿sabés por qué subió el consumo en los shopping? Porque si vos tenés una tarjeta de crédito, te la subieron a un 300%. O sea, te dieron hasta 100 mil pesos. Bueno, para que compres el plasma todo, pero para que... Se está endeudando la gente, está comprando comida con la tarjeta de crédito. Ahí está el problema. Diría mi abuelo que en paz descanse el Rodri Grasso, no sé. Sí, estamos volviendo. Esto ya pasó. Te están regalando las tarjetas de crédito para que te endeudes. Después no se pueden pagar. Y la gente, aparte, lo más loco es que antes vos la tarjeta de crédito la usabas por un lavarropa, una cocina. Ahora estás comprando para las compras del mes. La comida. ¿Hace cuánto no se hacen compras mensuales? La comida. No, bueno, olvidate una compra mensual. Yo también me parece que tiene que ver esto de que suba la venta en los shopping y baje en los barrios o en los supermercados con la concentración de la riqueza, también. ¿No? En todos estos años, claro, el que tenía ahora tiene mucho más y puede ir y comprarse en el shopping y pagar un jean 3,5 lucas. Uh-huh. Terrible. Y los que no tenemos y no teníamos antes y la veníamos peleando... ya no tenemos nada. Cosemos los jeans viejos, los cosemos a mano. Me hago medias con las medias de papá. Claro. No podemos ir ni al supermercado, menos al shopping. Así que bueno, esto es Sin Careta. Si querés comunicarte con nosotros, podés mandar mensajes de voz al 1556-468955 o comunicarte por teléfono y salir al aire si Dios y la consola me acompañan, porque no sé si lo puedo hacer. Así que mejor mandá al WhatsApp, que ahora en un rato te lo vuelvo a repetir. Anotá el de línea. 5433-3607. Y el celular para mandar WhatsApp y mensajito de texto o nota de voz, mejor, el 1556-468955. Lunes paro general. Lunes paro general, se para todo. Acá no trabaja nadie, señores. Nadie se va a vuelta al país, gringo. Hoy, a ver qué vas a hacer ahora. 7:30 de la tarde empezaban a llegar los WhatsApp. Lunes paro general, lunes paro general, lunes paro general. Bueno, dale. Entonces paramos todos y todas. La verdad que no se todes. Puede. Todes. Inclusivo te lo pido, vamos. Por los claves de Criste. Inclusivo, inclusive. Vamos, por favor. No se puede vivir más así. Y menos caníbales de nuestro estilo, pero mucho. Entiéndeme, no Bueno, te cuento, va a ser mucho más difícil, esto lo anticipó el nuevo ministro de Producción, las promesas del segundo semestre, pero al revés. El flamante ministro de Producción, Dante Sica, comparó la situación económica con una sala de guardia y anticipó que las empresas que sufrieron la crisis cambiaria, que obligó al gobierno a elevar las tasas de interés al 47%, serán las más afectadas. A solo un día de haber asumido, el ministro se puso a tono con el discurso del oficialismo sobre las consecuencias que traería la crisis financiera y de acuerdo con el Fondo Monetario. Esto es una sala de guardia, dijo, y anunció su cartera, que su cartera esboza una serie de cuestiones regulatorias temporales para que las pequeñas y medianas empresas puedan mantener la fluidez de la cadena de pago y bajar el impacto de las tasas de interés fijadas por el Banco Central. Esto quiere decir que se va toda la mierda, chicos. Es el nuevo ministro de Producción y dice que tiene, está en una sala de guardia. Así que emergencia tras emergencia. Hola, Vani. Yo leí una nota ayer de, bueno, no voy a decir el pronóstico ni de qué página, no, pero bueno, lo que sí decía era que no llega al 11 o al 16 de julio. Hablale al micrófono. Y que posiblemente todo esto explote el día 19, pero el 11 y el 16 son días cruciales, para nuestra sociedad. Así que alerta, gente. Bueno, lejos de aquellas promesas de Gabriela Michetti sobre la aventura de la economía argentina, que llegaría en el segundo semestre del 2016, Sica se sinceró, el segundo semestre será mucho más difícil, sostuvo durante una entrevista con Radio Continental. Además, indicó que pese a la continua caída de la mayoría de los índices de producción durante los últimos 2 años, no estamos ante una recesión económica. ¿En qué país vive? Va a ser más difícil todavía. Yo ya estoy secando la yerba al sol, querida. Esperen que, eso sí, el tipo prometió que a fin de año vamos a tener una economía que va a crecer, aunque muy por debajo de las expectativas. ¿Por dónde? Al menos será así, concluyó, hasta que podamos retomar la senda. O sea que lo que dice en el principio de la oración lo desmiente al final. Mirá, entrecomillado, a fin de año vamos a tener una economía que va a crecer. Uh-huh. Ahí está diciendo algo. Ahora los desmienten como sigue la oración. Aunque muy por debajo de las expectativas. O sea, no vamos a crecer. Y así nos llevan. No, el nuevo ministro de Producción, que es Dante Sica. Nuevo ministro de Producción. No, porque Duchovne dijo que venían 3 meses... lapidario. Vienen mal, dicen todos. Venimos mal y encima vamos mal. Te lo dicen ellos. Y nos endeudamos y vamos peor. O sea, pero está todo bien. ¿Pero bueno, alguien tiene alguna duda de que vamos mal? Bueno, hay gente que sigue esperando, le sigue dando tiempo. Sí, sigan. Escuchá, Aerolíneas y Latam cancelaron los vuelos del lunes. Paro hasta en el cielo, ¿eh? Así que, bueno, igual nosotras no pensábamos viajar a ningún lado. ¿No? Mientras no haya paro el 18 del mes que viene, está claro, todo bien. Si están baratos, es una ganga, $340, no pasa nada, de 2x1, nena. Oh, viajás a donde querés. Olvidate. Bueno, ahí estamos. Esas son algunas de las noticias. El dólar se fue, sigue subiendo. No bajó, sé, 40 centavos. Ay, Petu tenía la información. Claro, bajó 40 centavos, le dieron un 5% de aumento a los bancarios y no escuché más nada. Bueno, algo es algo, ¿eh? Porque después es todo Messi, ¿viste? Están preocupados por el temita de Antonella y eso. Vendió otros. El Central sigue liquidando los dólares del FMI. Vendió otros 100 millones y la divisa cerró debajo de 28 pesos. Está vendiendo dólares como loco todo lo que vino del FMI. Después que pagaron. Es una locura, porque ellos se quedan con la plata de lo que están vendiendo, pero después lo pagan nuestros hijos, claro, nuestros nietos. Todo el país, todo, ¿no? Bueno, la cotización del dólar retrocedió hoy 44 centavos, ¿eh? Ah, bueno, 44. Es algo, nos endeudamos, pero retrocedió. Vamos bien. El tema es la pérdida de los derechos, ¿no? Que tenemos los empleados, los obreros, los trabajadores. Siempre la pagan laburante. Bueno, menos lunes paro general por todas estas cosas. Vamos, por los tarifazos, por la falta de empleo, por el empleo. Por la reforma. Por la reforma laboral. La reforma laboral. Por el empleo precarizado que está generando tanto desempleo, porque una cosa lleva a la otra. Esto es una cadena. Esto ya lo vivimos. más. Y yo no puedo entender que cómo Macri es presidente. ¿A qué edad te pensás jubilar, Vani? Porque antes al menos te creías todo este verso de que te ibas a jubilar. No, pero aparte momento... estaba la jubilación que por más que no hayas aportado, te reconocían tu laburo, porque mucha gente labura en negro, no es que no laburo nunca, ¿viste esto que dice? Exactamente. Bueno, la reivindicación y qué sé yo. No, porque yo le estoy pagando a un tipo que no laburó. Pará, laburar laburamos todos. Pero anteriormente, las amas de casa, porque esa también es una ley que puso el gobierno kirchnerista, hay que decirlo, no estaban en blanco. Y hay gente que laburó limpiando casa toda su vida y no tiene hecho un puto aporte. Es verdad. Y a esa gente no es que vos, que sí aportaste, le estás pagando la jubilación. Porque los impuestos los pagamos todos, hasta con el alfajor que te compras. Sí, exactamente. ¿Viste? Entonces, nadie acá... Yo estoy cansada de mantener ricos ahora, por ejemplo. Y me voy a hacer una remera que diga harta... De mantener de ricos. Mantenerte, hijo de puta. ¿No? Porque no. Se quejan de los planes sociales, pero ellos, ¿quién los mantiene? Los mantenemos nosotros, los de abajo. Las minorías, supuestamente. Que con somos la plusvalía. La plusvalía, la bendita plusvalía. Bueno, les cuento que acá la negra, ahora vamos a ir a un temite y nos volvemos, ya con nos metemos en educación sexual, ¿les parece? Sí, y les cuento que la negra trajo souvenir. Está la foto ahí. ¡Qué lindo! Se me cae la baba. Se hizo unas conchitas de porcelana fría y unas pitas. Claro, pero si del pitito es para la conchita la va a pasar mal. No. El pitito chiquitito. Pobrecita. Son souvenirs. Es el souvenir del día de lo que asistimos a la clase de hoy. Loca, yo quiero un cenicero así. Es como el certificado de asistencia. Exactamente. Flavia, vos no vas a tener tu pitito. Se lo guardamos a Flavia Rinde. La semana Flavia, que viene vos tenés tu concha y tenés tu pito. La tenés acá. Dos cosas. Bueno, yo quiero aclarar algo. En su momento le dije a Paula, con toda la ilusión del programa, no, bueno, tengo que dar el campo oral y no tengo miembros, no tengo elementos didácticos. Y claro, y Paula me dijo, y dije, Paula, vos por casualidad podrías hacérmelo. Sí, negra, no hay problema, negra, yo te lo hago. No sabía que era flor de artista, porque hizo unas vaginas espectaculares que parecen virgencitas y unos penitos que son muy lindos. Penitos. Y el pene, el miembro, me lo hizo bastante antes. Hay uno ancho, boca, ancho, gordito. Y no le va a entrar el preservativo, veloso, pero bueno, me da mucha ilusión de tener uno de estos en carne propia. Yo no sé si no en te entra casa. En la boca, ¿eh? Igual hubiese estado bueno que traigamos chongos de verdad, ¿no? Sí. No quisieron venir. Algunos están no cosifiquen. No cosifiquen, les pido por favor. Por favor, no cosifiquemos. La etiqueta, el estereotipo, por favor, ¿eh? Escúchame, vamos con Maldito Duende, venimos y nos temo. Metemos en la clase qué de educación, qué lindo tema. Educación sexual. ¿Les parece? Bueno, está bien. Me reparece. Thank you. cuarto no para menguar y menguar y menguar. Tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar, o aparece tan pronto y yo estoy tan solo. Escúchame, tenemos mensaje acá al gallito. No sé por qué se me borraron todos los contactos, chicas. Gallito, hola, el gallito. El gallito dice: hoy no hubo ensayo. Ah, pará, empezaba arriba. Grande sin careta, acá escuchándolas con un vino, un vinito como corresponde. Nos vemos pronto en el próximo brindis chumpandinguero. Buena vida y resistencia. Salud. Manda una foto de su copa de vino. Salud, amigo. Salud, gallito. Salud, amigo. Y dice: hoy no hubo ensayo y las puedo escuchar con Chasumá. Avisá que seguimos buscando músicos, que cada vez somos menos, dice el gallito. Músicos para la chupandinga. Sí, están buscando batero, bajista, guitarrista. Así que bueno, sumate. Maxi, un estudiante, compañero, ahí está volviendo de laburar. Dice: las escucho desde el colectivo volviendo del trabajo. En mi trabajo ya se despidieron compañeros por reducción. Hay un ambiente triste. Si se puede pedir un tema, Vuelos de Bersuit nos pide, así que ahora se lo vamos a pasar. Fuerza. Que va en el bondi, ahí está complicado. Eso hablábamos la otra vez con los chicos ahí de Brisas, que también al haber desempleo y falta de laburo, los que tienen trabajo se están abusando también, ¿viste? Te querés tomar días de estudio, no te lo dan, te tiran ese, bueno, manejá tus prioridades. Decímelo a mí, Vanina. Y esas cosas que no están buenas, ¿viste? A ver si tenemos Vuelos de Bersuit. Lo tengo, se lo ponemos y después volvemos con lo de la clase. Dale, dale, dale. Porque está en el bondi y se lo merece, me parece, ¿no? Escuchar el tema que él quiere. Y además nos acomodamos, vemos si cómo salimos y le avisamos a la gente también, que quiero subir una fotito de que ya se viene la clase de educación sexual. Tenemos toda la artesanía acá para poder hacer. Así que Maxi, para vos, Vuelos de Bersuit. Un abrazo, Maxi. Maxi, fuerza. Maxi, fuerza. Me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer.

Hola, ¿qué tal? De Facebook, Vanina Montes. Hola, ¿qué tal? Maricel Pereira, acá. Albertito se llama. ¿Por qué Albertito? No sé, me gusta el nombre. Puso nombre. A mí me gusta nombre de animal. Soy el hermano del rector de la universidad, está viendo la clase de educación. Ay, no. Qué vergüenza. Educadora sexual de la UBA, por favor, años. Agradece a todos los que están mirando. Bueno, arrancamos. Bueno, clase de educación sexual, contá un poco qué vamos bueno, a tener. Bueno, lo que vamos a tener hoy. Para, primero hay que decir, Paulita, que está acá presente. Hola, ¿cómo estás? Hizo los souvenirs, las cosas, los elementos de trabajo. Por favor, porcelana fría. No teníamos, quiero aclarar que, bueno, no teníamos miembros, no teníamos elementos didácticos y acá Paula se brindó a hacernos vaginas. Pero no, pero mostrá el otro, qué triste. Mostrá el otro. Y eso es un souvenir por haber venido a la clase. Por favor, es un pinochito. Sí, bueno, yo lo diría otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo puedo decir, es un mini estimulador anal. Un falito. ¿Por qué es anal? Un falito. Porque es chiquito. Porque esto va en el agujerito. Para mí es como un alfil, o sea, de esto la que lo vas a mandar un chiquito. Es un alfil de la ajedrez. Ah, la famosamente ajedrecista tú. O sea, claro. Yo le dije a Paula que lo que estaría bueno es que vos apretes acá y haga... Yo di la solución en hacerlo con una jeringa. Lo hizo con una jeringa, todos apagados. Yo quiero que me hagas un vaso así, viejo. Vamos, de a poquito. Bueno, ¿primero un vaso o un cenicero? Organizámonos, ¿qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a hablar de lo que es un campo bucal y para qué sirve. ¿Sí? O sea, el campo bucal de látex, ¿para qué sirve? ¿Sí? La barrera. Vamos a utilizar vamos a utilizar lo que se llama forro profiláctico. Acá me dijeron que tengo que hablar con lenguaje menos técnico, o sea que profiláctico no, condón, sí, forro. Bueno, sí, no vamos a decir. Estas son preservativos que nos daba antes el Ministerio de Salud, que ahora no bueno, está verdad. Dando, ¿sí? Para hacer clases sexuales, o sea, de educación sexual, no clases sexuales. Ni eróticas tampoco. Bueno, primero y principal, lo que tenemos que saber, no puedo dejar el micrófono. A ver si me lo agarro. Lo agarro de este lado. Sí, mira. Justo hablando del tema, ella no puede dejar el micrófono. No puedo dejar el micrófono, chicos. Me quedaba pegada. Bueno, primero y principal, vamos a aprender. O sea, todos sabemos, pero generalmente hacemos esto en el momento de calentura. Hacemos esto con los dientes. No. No. Error. Error. Vamos a ir a la parte del vértice del sobrecito. Lo vamos a romper con las manos. No hace falta tener uñas. ¿Sí? ¿Y a dónde vamos? Vamos a un capuchón. ¿Qué buscamos en el forro, en el preservativo? ¿Sí? Buscamos la cabecita, ¿sí? Y que se deslice. ¡Qué lindo! Este capuchón, ¿sí? Me está gustando esto, chicas. ¿Eh? Está bueno, ¿sí? Pero lo que no está bueno es lo que viene después de lo que te digo, ¿sí? Estiramos el forro. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, para los hombres, vamos a hacer cunilingus. O bueno, o las mujeres también, ¿no? Todas y todes. Explica lo que es cunilingus. El cunilingus es el sexo oral a la vagina. Por eso acá... la amiga artesana. Qué loco, todo lo que es para nosotros es difícil, porque para los chabones haceme un pete. Claro. Y nosotros le tenemos que decir cunilingus. Cunilingus. Haceme un cunilingus. Sí, claro. ¿Qué querés? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿No me querés hacer un cunilingus? Claro. Porque, posta, ¿cómo le decís que te haga un pete a vos? Chupala. Chupame la concha. Chupala. Chupame la concha. Pero queda feo, un pete mejor. Vení, negro, vení. Vení, vení, baja, baja, baja. Vení las orejitas. No. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la vagina, ¿sí? Y tenemos lo que vamos a llamar el campo oral, ¿sí? Que es una sábana de látex, lo que se suele decir campo oral en lo que es la educación sexual, para hablar con propiedad. Rompemos la cabeza del profiláctico, lo tiramos por un lado. ¡Ah, se rompe! ¡Qué bárbaro! Si uno fricciona un poquito, rompe también el anillo que sostiene el pene. Entonces, ahora, yo te pregunto, ¿no? Con todo esto, para prevenir enfermedades... ¿sí? Tanto herpes, todas esas enfermedades que uno no quiere tener de transmisión sexual. Ay, no, ¿sí? Que favor. Van por la boca. Ay, Dios. Y que también, si no lo usas al preservativo, va por la parte de los órganos genitales, ¿no? Entonces empezamos a romper lo que es el profiláctico. Si tenemos una tijerita china, como dijo la profesora, estaría ideal. Sacá de la tijerita, ¿dónde tenía la tijerita? ¡Mientas comer con una tijera china! Tenés que tener un kit sexual. ¿A dónde tenía la tijerita china? Y también hay que tener en cuenta que en el momento en que uno va a practicar cunilingus. Pero hay preservativos para la mujer. Sí, pero esto no tiene nada que ver. No, esto pero es un campo para, de látex. Claro. Se llama sábana, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es volcarlo. Plastificarla. Sobre, exactamente, sobre la vagina. Los dedos del cunilingus, el B de la victoria. ¡Qué genialidad! ¿Sí? De la paz. Y vamos a emplear esta función. Entonces los fluidos, ¿sí?, que segrega la vagina, no nos va a transferir ninguna enfermedad. ¿Sí? Igual que te chupen la concha con un plástico. Es, ¿no?, un bajo. Bueno, pasame la lengua. Como siempre se dice. Mordeme un labio, boludo. Bueno, pero si el saco tiene un piercing, te lo puedes romper. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener también, mucho cuidado. Si lo podemos, lo ponemos doble. Y si después tenemos confianza con el chabón, nos hacemos los análisis y está todo bien. Pero entrame. Siempre lo interesante es cuidarse, ¿no? Por supuesto, siempre. Hay que lo tener primero mucha es la salud. Confianza salud con el no compañero o con la compañera para poder tener sexo en ese momento. Porque después vienen los arrepentimientos. Si me hubiese usado un forro. Mira qué fácil. Se te prende que fuego era la boca. Bueno, esto pasa con la vagina, ¿sí? En el momento del cunilingus, en el momento del sexo anal también, porque la lengüita también, o sea, la profesora de nosotros nos enseñaba y queda feo. Realmente, pero bueno, hay que enseñarlo, ¿sí? Esto sucede con el campo de látex. La lengua queda adentro, queda cubierta. Dentro, queda cubierta. Más de uno, ¿sí?, te está dedicando un parte. Ay, bueno, chicos. Están abortando, Manuela. Mi amor. ¿Cómo te quiero? Mirate esto. Bueno, eso vamos con. Fuimos con la vagina y fuimos con la parte del ano. No le pude pedir a Paula que una nos haga un ano. Faltó, loco. Algo que venga a poner el orto, por favor. ¿A quién no le gusta que le chupen el culo? Dice. ¿Cómo se llama? Eso es depende, ¿viste? Depende. Depende que se deje. Depende que se deje. ¿Sabes qué? No vuelve mal. Hay algunos que, viste, por ahí te mandaste. Es un viaje de ida. Y llegás y es un viaje de ida. Y después te piden otra cosa. Pero bueno. Es un viaje de ida. Compañeros, anímense. Estamos en. No es el campo oral, pero bueno, ¿cómo es el sexo con el preservativo? A ver, vamos a hacer. La felatio. Y tratar de que esto sea educación sexual y que no sea pornográfico. O sea, lo ponemos en la cabeza, presionamos la cabecita. ¿Para qué presionamos? Para sacar el aire, ¿no? Pero no le clavé la uña. Lo que pasa es que la compañera me hizo un palo muy ancho. Claro, no es contra, es súper dotado. Yo no sé si es un chino o es un africano lo que tengo acá. ¿Un nigeriano? Es un hablando de... Mi amor. Pero bueno. Yo en ese no porque es muy grueso, pero te lo pongo con la boca. Yo una vuelta me atragante. Así, bueno, es que a mí, chicos, no me entra la boca para... poderlo poner. Falta de práctica es eso. Es muy grande la cabeza. Es muy grueso. O sea, que para poder colarse esto, mira, para hacer sexo, negra. Mira, joda, hay miembros que son de este tamaño. Y como hay retacón, que usar mucha lubricación. Hay que usar mucha lubricación porque mamá, si vos mandás en seco esto, digamos, con la fluidez que hay ahí, toda la humedad que hay en la vagina. Cortito la igual, hiciste petizo y gordito. Cortito y al pie, sí, como patita chancha. No, recordemos que fue algo como para que ella lo explique, ¿no? Hice uno de tamaño natural. Exacto. Podrías, no te contaba nada. No te contaba nada. Igual yo sin molde no te falta. El preservativo del Ministerio de Educación de Salud pensé que no iba a entrar. Entró. No, bueno, pero para que vean, porque hay gente que desconfía también, para que vean lo resistente que son, no es que te dan son uno resistentes, ya. Señores. Claro, son claro, resistentes. Sirven también, hay que avergonzarse e ir a pedir un profiláctico. No hay, gratis. Te dan cajas. No, de hecho, que también te dan, no solamente el profiláctico, sino que también te dan lo mismo que esto, pero es como un gel. Claro, viene con el gel, chicas. Yo el no tengo que decir la verdad, yo me gasté el gel. Ah. Acá gel no hay porque se lo terminó. Me lo gasté. No quedó un puto gel. No, no los traje, sinceramente los saqué hoy de la caja. Esto es bueno, muy viejo. Era vamos al escupitajo, negra. Totalmente. Vamos a los guantes. Vamos al juego. No, también podemos usar miel, elementos inocuos. Ya el otro día. Crema Santillí, dijimos. Crema. En el chat del programa se hizo todo un debate acerca de que era lo mejor. Sí, sí. El dulce de leche no va. No, dulce de leche empanada. Che, pará, yo soy diabética, ¿qué hago? Me jodo. Hacete un té, negra. Hacete una miel light. Que sí, para untar. ¿Puedes usar dulce de leche con stevia, va? Bueno, genial. Dale que va. Dulce de leche no va, porque dulce de leche empanada. No va, no va. Pero me encanta. A mí también me encanta. pero digo, bolosas acá somos todas es bolosas. Muy espeso, entonces vos y como que se no te empalagás y algo más, se te pega, es pegajoso. Claro, tiene que ser algo como una crema, un helado. Helado. Ay, hay helado para helado. Ay, helado, el helado. Papá, si me estás escuchando, te lo pido por favor, que está, me están obligando. El helado es generador de sensaciones, es lo que dicen. Sí, acá, sí, va el frío, va como loco. Acá igual todos nos contaron a nosotros. A todas nos contaron, nadie claro, experimentó nada. Yo hay que experimentarlo. Hicimos hay una encuesta ver. Antes de este yo programa. Yo virgen al matrimonio, chicas. No sé de qué están hablando. ¿Qué dijiste? ¿Que virgen hasta el matrimonio? Ay, bueno, tenemos una banda buena. Ya es viejo eso. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, y ahora tenemos está ahora empieza el juego. ¿Ahora qué? Ahora tenemos ahora está el porongo ya preparado. Ahora, poronga. No, a ver, ¿qué haces ahora? Es cierto. Yo le digo porongo y es cierto. Es la poronga. Es la pija, es la verga y es el falo. bueno, lo que íbamos a decir. Ari Faluch. ¿No? Todo esto, lo que nosotros nos hace, nos previene de enfermedades. Enfermedades de transmisión sexual, de contacto sexual. Hasta los piojos, los pedínculos, ¿sí? Los que tenemos en el pubis. Todo eso nos previene usar un condón, un forro, que es un momento para nada más. Piojos. Ladillas. Ay, qué horror. La famosa. Urticarias, picazones, irritaciones, cuestiones que uno no entiende, pero ay, después de coger es como que me quedó me arde, molesta, me arde. Voy a orinar muchas veces. Infección urinaria. Infección urinaria, uh-huh. ¿Cuántas veces las mujeres somos muy, muy propensas? Tenemos tres agujeros sí, todos juntos. Sí, las mujeres muy propensas a la infección junto. Urinaria. Imagínate que si vos no usás esto. Tres agujeros todos. O sea, si no usás esto, o sea, es muy bizarro lo que voy a decir, ¿no? Pero digamos que el pene te pasea por toda la es necesario, te pasea por todos los agujeros. No te metas con Albertito. No te metas con Alberto. Hay que compartirlo, mi después. Vida. ¿Cuánta felicidad, mi amor? ¿Hay que ponerle nombre al pene? Si queremos, por una cuestión. Por ahí lo personaliza, lo humaniza. Lo personalizamos, ¿sí? Si no hay vínculo, es un juguetito sexual y nada más. Pero generalmente viste que se le pone como un nombre tierno. Es feo, o sea, bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenés un juguete sexual en tu casa? ¿Lo vas a decir así públicamente? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? Lo tengo. Yo lo tengo. ¿Cómo te puedes hacer la paja vos sola? Claro, ¿qué se hace la puritana entonces chico. Con lo que yo digo en general? Son más pervertidas que yo ustedes. ¿Por qué? Bueno, pervertida? Pero no está mal jugar con una amiga. Está ahora está bueno. Recién está mal visto la cancha, que la mujer esté sola y que se toque. Es pecado. Che, está Flor acá de mirando y dice, Petu, y vos, echale la culpa a la birra. No sé, chiste interno, porque se rió mucho. Hija de puta. Bueno, lo que yo quiero decir con esto es que yo sé que es todo un rollo poner un forro, hacer el campo para hacer cunilingus, para hacer el campo anal. ¿Anal o vaginal? No lo teníamos. Amba. Sí, pero esto, el bueno, campo pero le tirás un cachito más y llega. Claro, llega a la parte del ano. Igual, o sea, se goza igual porque, digamos, es como que... Pues hay algo ahí que, claro... Cuando te dicen, no, pero no, eso es invento, porque cuando te dicen que no es lo mismo con o sin forro, es mentira, hermana. Es que se les baja es la mentira. Poronga. Bueno, es que pero es problema de ellos. Bueno, es problema de ellos. En parte del compañero y la compañera de poder hacer de es que no se baje también, justamente también. La poronga claro. Y ponerle poder forro con la boca es una buena opción para que no se le baje. Que no es el tema del embarazo hoy por hoy. No. No hay que tener conciencia sexual, es responsabilidad de ambos. Exactamente. El momento del acto sexual. Y los chabones que se pongan el forro, porque hay mucha resistencia. No, hay, bueno, pará, sigue otra, habiendo otra resistencia. Cosa, las mujeres también tienen que llevar el forro en la cartera. Sí. Bueno, ¿qué nos pasó riñonera, el programa de la radio el viernes sea, pasado? Que vas a ser sola esta noche, tan sola esta noche, decía Vanina. Y ninguna teníamos un forro, aunque sea del Ministerio de Salud. ¿Sí? Es importante llevar preservativos en la cartera. Uno no sabe, porque hasta puede salvar una vida. Meter el dedo con un forro y sacar algo de que alguien se haya metido. ¿Sí? ¿Te imaginabas al vamos super a la y calle en el body con una botella? Yo tengo que forro, pero claro que te saque el culo. Me entran dos dedos, ¿la puedo ayudar? Mire bueno, que son gruesos y largos, ¿eh? El tema es tratar de ponerle mucho humor. Lo mismo pasa con la pareja. Tratar de llevar esta cuestión de... no hay problema, yo te lo pongo. Vos quédate tranquilo. No, pero negra, se me baja. No. Lo voy a usar. No importa, yo te lo voy a agarrar, te la voy a chupar en algún momento. Quédate tranquilo. Vos te vas a poner forro. Esto revive, negro. ¡Esto así. Revive! Bueno, podemos estar toda la noche también, ¿no? Tratemos de utilizar bien los ratones que tenemos y usemos tomemos conciencia, ¿sí? Porque después nos arrepentimos. Y a las mujeres, el HPV nos caga la vida. Sí, tal cual. ¿Sí? Y simplemente, o sea, únicamente las transfiere el hombre, ¿sí? Por promiscuidad, lo que haya sufrido por este mala muchacho, higiene, mala higiene, lo que sea, es una infección muy fea que a nosotros nos genera una enfermedad horrible. ¿Sí? Y el tratamiento. Y el tratamiento. Hoy por hoy hay tratamiento. Antes no había. Antes no había. ¿Sí? Antes el no HPV había. Puede llegar hasta deformar el órgano genital. No, y el día de mañana también te puede llegar a generar un cáncer de útero. O de... Eso, que así nos puede llevar, puede decantar en una muerte. Uh-huh. Cáncer de útero, hoy por hoy se puede detectar. Pero, ¿qué pasa? Si no lo detectamos, si pensamos que es una infección y no vamos al médico, no claro, hay que tener la constancia de hacerse los chequeos regulares meses. También. Y hablábamos el programa anterior de cómo nos cuesta acceder a la salud pública, ¿no? Claro, que tenés que ir para sacar un bono, te rompen en las bolas y entonces que no vas. Que atienda al médico, vos ya te pasó cualquier cosa. O sea, yo voy 3 meses a 4 meses para que me den el turno para el ginecólogo, claro. Después que me haga el papá Nicolau, después de que me haga la intravaginal y después de que me digan, usted tiene que tomar anticonceptivas, porque me hicieron el hepatograma. Pero ¿qué sucedió en esos 3-4 meses? Me embaracé, claro. Porque el forro, olvídate, se lo saqué, me chupó las pelotas, me lo mandé, tengo herpes, tengo de todo, y encima después quedo embarazada. ¿Sí? Cual, y tenemos cual. Ese famoso embarazo no deseado. Entonces, por favor, el sexo es una cuestión de amor y conciencia. Es como gracia. Entre que... Me encanta porque está divino. Está divino. Hermoso, le contamos a la gente que son artesanías de la Negra Pau, así que la buscás en Facebook como Paula Cordero. Pau Cordero. Pau Cordero. Podés hacer tu pedido de pene o vagina. Yo se los quiero recomendar a todos los educadores sexuales cuando no tenemos elementos pedagógicos que no se consiguen, tanto falos, vaginas. Souvenir para los 15 está buenísimo. Para los 15, para despedir. ¡Oh, qué buena idea! Sí, ya, no vale nada. Siempre tenemos una amiga que tiene un consolador que nos puede hacer uno. Bueno. Ahora se va a supuestamente Paula me dijo que lo hizo a ojo, chicos. A boca lo hizo. Lo último que vio fue a boca. No, mentira, lo hizo a boca. Si yo la vi, la hizo a boca. Bueno, el tema es tratar de cuidarse. El forro se utiliza solamente una vez, el profiláctico. Si no se vuelve a utilizar, qué horror, ¿no? Vienen de a tres. Lo doy vuelta y lo lavo, ¿no? No, lo cosemos contra la ventana. Mejores. Recuerden que abrir un preservativo es por el vértice y lo hacemos así, no con los dientes, y siempre busquemos para dónde está el capuchoncito para poder como deslizar. Es perjudicial. ¿Tenés que apretar, ponerle cuando vos lo ponés? ¿No tenés que apretar acá y después ponerlo para que se vaya al aire? Sí, sí, sí, sí, pero primero tenés que poner el capuchón para arriba, pónselo y póntelo. ¿Qué pasa? Un programa muy viejo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo uñas largas para ponerlo? Vas a tener, es igual que cuando usas lentes de contacto. Nunca usé. O sea, igual que se lo pongan ellos, loco. Estamos viendo cómo poner el forro al chabón. Bueno, pero que te pongan. ¿Hay que ser gauchita o no hay que ser gauchita, viejo? Bueno, pero que se lo ponga él. Bueno, pero que se lo ponga igual él este, porque cuesta, porque es gordo. Pero en lo normal. En lo normal le apoyás el cosito así, resbalas. Yo les debo confesar algo. Si encuentro una pija tan gorda así, salgo corriendo. Bueno, pero pará, sacámelo de las uñas. Te llevan a tu casa ahora, ¿no? Porque a vos totalmente, la cuando la vi dije, ¡ay, me la llevo! Nunca vi semejante ejemplar. Pero bueno, vamos cerrando. Me estoy quedando sin batería. Quedó algo por... lo de las uñas, hablar, pero yo para Facebook. Lo de las uñas. Bueno, tratemos de siempre usar la yema de los dedos y en lo posible, bueno, lo ponemos con la boca y que él, que no tiene uñas, se lo deslice. Por favor, al momento del acto sexual, una vez que va a entrar a la vagina, traten de tantear que el preservativo esté colocado. Muchas veces los hombres en la oscuridad y que o en llegue, el revoleo lo que hacen es sacárselo y que la llegue hasta los huevos. Que el lleve preservativo hasta el borde de los testículos. Uh-huh. ¿Sí? Que pegue ahí. Y una vez que está, bueno, si se duerme adentro, tratemos de que no se duerma adentro porque esto se vuelve. ¡Se levanta igual, mi amor! ¡Se levanta! No, sí, se levanta igual, pero el tema es que si está lleno de espermatozoides, te queda el forro adentro. Con todo, bueno, tiene espermicida, pero alguno siempre puede filtrar. Tiene que salir cuando está, ¿sí?, todavía. Hay entonces, que llevar un rayo. Tiene que salir electo. Por favor, tomemos las precauciones y bueno. Importante vemos. Otra cosa: si tenés sexo anal, no puedes, aunque tengas un no forro, volver al sexo vaginal. No, no. Hay más bacterias en el ano también que se contagian. Ah, sí. Exactamente. Pero ahí cagás, querida. Qué horror. Claro. En la cándida tenés todas esas cuestiones del coli, se te pasa la vagina y a vos te agarra una infección. Sí, sí, terrible. Desde. Claro, porque no nos olvidemos que nosotras tenemos los órganos por fuera. Ellos tienen los órganos por dentro. Esto está todo recubierto. Nosotras no. Sí, entonces tenemos que tener mucho más cuidado que ellos a la hora del acto sexual. Hasta en eso salieron ganando, pues está más bueno tener pija, no te enfermas, me has en cualquier fuera, lado, me has parado, igualmente te la tocas todo el tiempo, viste que te rascas todo el tiempo, es como más tocable la pija, estás todo el tiempo acomodándote las bolas, a mí me molesta y es medio feo cuando te pones en bola que te flamea algo, qué lindo, depende si es panzón y le cuelga una trompita ahí medio como por favor, pero mira lo que estás diciendo. Bueno, así que mucha conciencia sexual al momento de usar y tener relaciones, usar preservativos. Gracias, que estén Maricel, bien colocados. Genial. Vamos a seguir la gente que nos está escuchando solo por Facebook. Conéctense a www.fmradiolamosca.com.ar. Les abre una página, hacen play en el reproductor, no se tienen que inscribir, no tienen que bajar nada. Y nos siguen escuchando porque Sin Careta sigue hasta las 23. Ahora viene Andrés Rojo, seguimos con Banda en el Piso, no tengo más batería. Gracias a las chicas. Y síganos a través de la web www.fmradiolamosca.com.ar, que seguimos hablando de sexo. Totalmente, seguimos hablando de la vida, es sexo, Vanina. Seguimos hablando de sexo. ¿Coger o no coger? ¡Esa es la cuestión! Bueno, y entonces, ¿qué nos quedó? ¿Nos quedó algo para decir de todo esto? Porque nosotras seguimos al aire, pero bueno, hicimos ahí un cierrecito para la gente que nos estaba mirando a través de Facebook. Yo me quedé anonadada, la verdad, qué bueno, qué buena clase. Yo una calentura. Bueno, acá yo lo veo. Anoche, ¿dónde estás, Andrés? Anoche me trastornaron, me dijeron que tenía que hablar con un léxico más, digamos, cotidiano. Que la gente me entiende. ¡Me entendieron! Se tienen que poner el forro, por favor. No grites al micrófono. No le grites al micrófono. O no le hablan al micrófono, o le gritan al micrófono. Chamela, Vanina, vos no hay poronga que te venga bien. Mira. ¿Cuál querés, Albertito o el otro que es de guía? Son la gata Flora, che. Tres, todo, quieren ser todo, todo, todo. Paren, paren, claro, no, me equivoqué. Parame la rotativa, parame. No, parame la música. Es un tema orgásmico. Perdón, fue un error, Bueno, tenemos que ir al teatro, chicas, ¿cuándo vamos al teatro? Tenemos que hacer show. Escucha. Yo la haré, bebé. Yo la haré, bebé. Señora, sé que el vino está tibio. Yo la haré beber, señora, sé que el vino está tibio. Balancese, siga ritmo, por favor. Balancese, siga ritmo, por favor. No podrá negar que tengo mi estilo. No podrá negar que tengo mi estilo. Acérquese, deje ahí ese collar. Déjelo, déjelo y venga a bailar. Por favor, sáquese el vestido y tenga. Zumba, súbete, se excita y se asombra. Zumba, súbete, se excita y se asombra. Del amor se olvidó de su reino sonido. Tu cuerpo sabe, nena, que no me detendré. Tu cuerpo sabe, nena, que no me detendré.

un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la explotación sexual. Marita Verón, Florencia Penache, Fernanda Aguirre son las caras visibles de miles y miles de mujeres que pululan por nuestro país, presas de redes de trata que las engañan, las desaparecen, torturan y las obligan a prostituirse. Alrededor de 10 mujeres por día son secuestradas. Desmantelamiento de las redes de tratas ya. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si te pega, no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. ¿Comunicarte con Sin Careta? Llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor, sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15-5646-8955. Soy fuerte. Bueno, tenemos comentarios de la gente que estuvo ahí viendo la clase de educación sexual. Acá lo tengo al compañero Rubén de Monte Chingolo, del programa de radio de acá de FM La Mosca, que sale los lunes. Estoy tratando de buscar sus horarios, pero no tengo ninguna foto que diga, a ver acá. Yo sigo igual, conducen Rubén, Claudio y Walter, así que los puedes escuchar los lunes, creo que a eso de las 5 de la tarde. Si no me equivoco, bueno, si no ahí el compañero me tirará data. Yo sigo igual lunes de 17 a 19 acá en Radio La Mosca, así que te recomendamos para que escuches el lunes feriado de paro los compañeros acá haciendo radio. Siempre hay que tener tijeras chinas, dice Rubén a mano. Saludos, chicas de Lanús, Monte Chingolo, se escucha bárbaro. Flor de acá de Flor de Mamavirra dice... No sé qué dice, grosas, dice, genias. Gracias, Flor Chis. Y nos manda besos para todos, así que gracias, se agradece. Flor. Maxi dice, nos agradece por el tema de la Versuí. Estoy rentando mal, me pone, no lo entiendo, no sé si por eso. Está rentando mal. Y después, así me aguardan un segundo, porque mi celular no se termina, estuvo cargándose todo el día y nunca se termina de cargar. Estás colorada, Vanina, ¿qué te pasa? Te dio vergüenza la clase, ¿no? Te dio pudor, Mani. ¿Qué va a tener vergüenza? Estoy engripada, chicas, y me está dando calor, pero no me quiero sacar el pullover. Bueno, acá la gente que comentó, ya está Andrés Rojo en el piso, así que en un rato lo vamos a presentar. ¡Vamos, no le dan bola a la conductora a ustedes! En un rato lo vamos a presentar. ¡Bien! Volvemos a aplaudir, somos así. Claro, es una anarquía. Que se me fue de las manos. Sí, más después de la clase, escúchame. No, Mary Jane dice, bella genia, que estuvo ahí mirándonos la transmisión en vivo. Gracias, Mary. Mary. Flor dice, sabemos los gustos de la negra ahora. Souvenir para las chicas, dice Mary Jane. Ali Bassi, que está escuchando, fue estudiante mía en el Fines, dice, con mermelada. Perfecto, mermelada. Sí, ahí me gustaría azúcar. Saber de qué sabor. Claro, bueno, eso depende del gusto. Con la miel también es un elemento inocuo que sirve, no genera irritación y sabe muy rico. ¿Cómo sabe la alumnita? Claudio Vázquez, el gallito de la chupandinga, dice el cabezón Ruggeri en referencia. vamos, las pibas, dice Flor, juro que no salen corriendo. No sé, bueno, acá la gente no sabe lo que flasheaba. Quiero ese pito, dice el gallito que anda necesitando. Ay, gallito, quiero... te lo pido por favor que no se vuelve negro de eso. Quiero ese pitito para el próximo show. Voy a necesitar alguna chupandiguera que lo toque cual negra con el güiro. Ay. ¡Ah! Bueno, muchas gracias a la gente que se copó a escucharnos, a vernos. Entre joda y joda, una se educa. Educar es jugar, es aprender, es experimentar. Así que, adelante. Ahora les queda todo el fin de semana para poner en práctica todo lo que vimos. No les queda otra que sacudir las chupa pija. Bueno. Este fin de semana nos vamos a dedicar a chupar pija. Y acuérdense que el lunes es el paro, Bueno, esto pues se descontrola así, de repente fue un griterío. Bendito tú eres, amigo. Es músico, no, le grité. La manada se descontrola. Perdón. Bienvenido, Andrés Rojo, hablar en el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Ahí está. Ahí va. Esté más cómodo. Bueno, ¿cómo andás? Bienvenido. Bien, todo bien. Muchas gracias. ¿Soy de acá del barrio, de la zona? Sí, soy de acá, de Avellaneda. Bueno, contanos un poco cómo es tu recorrido como solista, si venís de una banda y decidiste lanzarte solo. Vengo de una banda, sí, decidí largarme solo, terminó ese proyecto y nada, igual antes de que se termine la banda yo ya tenía como temas que no encajaban en lo que estábamos haciendo, era un rock, viste, bastante pesado. ¿Qué era, la voz de la banda, vos? Claro, yo era la voz, sí. Y entonces tenía temas que no cuadraban ahí y los quería mostrar. ¿Y las letras, ¿viste?, las escribías vos? Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, ya como que me estaba abriendo un poquito hasta que, bueno, después... No sentías que era donde podías meter tus letras, claro, ¿no? Exacto. ¿Cómo? No, igual yo escribía las letras de los temas de la banda, pero estas eran otras canciones que no me sonaban para ese estilo que estábamos haciendo, ¿viste? Entonces, bueno... Necesitaba soltarme, ¿viste? Claro. Sí, yo aprendí en un curso de fotografía con un profesor que me dijo que las fotos las tenés que colgar para que las vean. Entonces, a las canciones las tenés que mostrar. Claro, para que las tenés que tocar para que las vean. Si no tenía una banda para mostrarlas, claro, de alguna manera yo tenía que sacármelo. Explayar, ¿no?, lo que vos sentís. Sí, Coelho habla de la leyenda personal. Claro, exactamente. No sé si alguno leyó El Alquimista, libro que recomiendo. Oh, ¡qué libro! Y Coelho le llama eso un poco la leyenda personal, ¿no? Algo que te llama y que lo tenés que hacer y que si no lo haces te sentís triste, te sentís mal, a veces sin darte cuenta qué te pasa, y es esa creatividad que tenés adentro que tiene que salir. Claro, no te das cuenta que algo te está tirando. Algo te está tirando. Que viste que sí, no, viste que te está así, te está sosteniendo. ¿Y, ¿y cómo y te acercás a la cosas? ¿Música de pibe, de chiquito? De chico, sí, de chiquito. En mi casa no hay músicos, yo soy el único, digamos. Sí, había mucha música. No venís de una matriz de música. Claro, no, viste, no soy la típica de que no, mi abuelo tocaba folclore, mi viejo, viola, nada, viste, yo cero. Sí, había mucha música en mi casa, muchos cassettes en esa época, ¿no? Discos y esas cosas. ¿Qué escuchaban tus viejos? Y mi viejo se escuchaba, no sé, mi viejo mucho pop de los 80, yo soy de esa generación. Y mi vieja escuchaba con mi tía Camilo VI, ¿no? ¿Viste? Palito Ortega. ¿Viste? Todas esas cosas, ¿viste? Mucho melódico escuchaban. Claro. Me acuerdo de ser chico y esconderme para cantar. O esperar que mis viejos se fueran y poner un cassette y cantar arriba, ¿viste? Claro. Nunca tuve una formación de músico. Claro. Nunca estudiaste, sos autodidacta. Nunca estudié, soy autodidacta. Cantaba en el coro de la escuela porque me gustaba también, sí, ¿viste? Y siempre fue así, sí, buscando mi camino. Todo bueno, y ahora Andrés Rojo, así como solista, ¿hace cuánto? Y ya hace año y medio, dos casi. ¿Y sí, temas, cuántos tenés? ¿Temas propios? Tengo temas propios y temas que tocaba con la banda, los reversioné y los hice más. ¿Y cover también haces en los shows? Sí, algunos sí, de Cerati, por ahí. ¿De ahí? Sí, algunos sí. Te llevo la mesita de luz. ¿Y en este año y medio pudiste tener shows, pudiste salir a tocar? Sí, toqué un montón. Porque un año y medio no es tanto, para cuando uno decide hacer un proyecto, claro, tenés que sacar las canciones, practicarlas, para salir al escenario tenés que tener todo un proceso... Sí, de totalmente. Antes de que se disuelva la banda, yo ya tenía como armada una fechita que la tenía ahí, que bueno, en cualquier momento se daba. Tal cual. Y bueno, ya sabías que te ibas a lanzar como solista, decir, loco, ahora me largo yo con todas mis cosas. Totalmente. Y agarré y bueno, me largué. Después encontré un viejo amigo que es el que me organiza un poco las fechas, me hace de productor y prensa, ese claro, hay que tratarlo con bien. Él, ¿ves? No claro. Como a mí que no me diste ni una latita de cerveza. Yo las traje todas para este lado. Las voy a alcanzar. Las traje para este lado. Y yo soy la que aprieta el botón y salimos o no salimos. No, entonces llegó al ya. Por favor. O sea, en un minuto se te cae la carrera. Más vale que venga una lata. Al lado mío es un peligro este chico. Todo por estar con la garganta seca. Bueno, a ver, esto tiene algo para que se prenda. A ver, tiene, no tiene nada, ya está. Bueno, toma, Negrita, vení, vos le vas a... ¿Yo? Sí, lo vas a transmitir. Ay, no dice para transmitir este. Yo lo transmito, de mi celular. No, pero yo quería transmitir del mío, pero no tiene transmitir. No tiene transmitir. Yo transmito, amiga, yo transmito. No, pero no, claro, pero no tiene para transmitir. Tenés que actualizar tu Facebook. Tenés el Facebook viejo, tenés que actualizarlo. Bueno, chicas, a ver si se amigan con la tecnología, por favor. Bueno, lo podés filmar, transmitir en vivo vos. Yo lo transmito. Haz algo productivo vos, negra. Esa sos vos. Ya está el video. Escúchame. Bueno, cuando... Ah, no, dice no se puede abrir la cámara. Ay, Pepa. Ay, por los clavos de Cristo. ¿Por qué no se puede abrir la cámara? Vení, Paula. Porque me tenés que ir al Facebook y poner sí, transmitir en vivo. Mi cámara lo voy a transmitir con el de Petu, listo, ya está. Bueno, ahora yo lo agarro y lo comparto en el mío, entonces. Dale. Andrea Espinosa, la Petu en el Facebook. Petunga. Pero la Petu para los amigos nada más, no se confunda. Claro, díganle a Andrea. Bueno, yo para que ya arranquemos, que se toque algo ahí, Andrea, ¿estás preparado? Sí, totalmente. Y después seguimos charlando, vamos a esperar que la negra empiece la transmisión en vivo a través del Facebook. Ya está transmitiendo en vivo. Andrea Espinosa, ahora lo vamos a... Ah, no, pero ponelo público, está como para amigos nada más. Perdón, esto es sin careta, en vivo. Mi celular no tiene batería, es una... Hay que hacerle honor al nombre del programa. Cerralo y ponelo para público. Está, dejá de transmitir de última. Finalizado. Ah, no, no sos vos. Pará, ese es mi video. Sos media boluda, Bobanina. Bueno, pero igual estaba para amigos y amigos. Ponelo está público. Está transmitiendo. Bueno, después cuando se termine el video yo lo pongo en público. Y pero no lo va a ver nadie de mi Facebook. Espera. La, no sé cómo sea. Yo tampoco lo tiene actualizado, me retaste a mí. No, ella lo tiene actualizado, pero lo tiene solo para amigos y no tiene gracia. Las cosas tienen que ser públicas. Ah, pero a mí me quedó público, me parece. Mi vida privada no es pública. Dale, seguiste. Acá. Espera, dame un segundo, nada más. A ver. Bueno. Ahora Andrés, está. Ahí está. En público. Está en público. Dame un segundo. Sí, ahí dame dejaste de transmitir. Segundos. Listo. Bien. Volvemos. Iniciar video en directo. Claro, muy bien. Estamos transmitiendo en vivo, señoras. Ahora sí. Para el Facebook, Andrés Rojo en el piso de Sin Careta. Por primera vez, bienvenido. Ojalá se repita. Vamos a escuchar ahora un poco de buena música de la mano de Andrés, que es de acá del barrio, aparte es de Piñeiro, así que todos los que quieran contratarlo, llamarlo para alguna fechita, sumarlo, hay muchas bandas que están escuchando este programa, todos los que quieran sumarse pueden hacerlo y llamarlo a él para las bandas y compartir escenario y esas cosas. Sin Careta es una comunidad. Y mientras digo todo esto, ustedes dirán, ¿por qué sigue hablando esta piba? Estoy haciendo tiempo para que la gente se conecte al video en vivo. Y vamos así ahora. ¿Qué nos vas a hacer, Andrés? Buenísimo. Voy a cantar una canción que se llama Un Faro. Y bueno, justamente es la canción que dio origen a toda esta locura de salir a tocar solo, ¿no? Buscando mi horizonte. Terminé con la banda y bueno, acá está, salió una canción. Así que bueno, Un Faro. Exclusivo para Sin Careta, Andrés Rojo, Un Faro. Después de todo sentí tu recuerdo en mí. Fui corriendo a través del umbral. En lo profundo del mar te busqué, me perdí. Vi la espuma trayendo la sal. El tiempo pintó de gris las paredes de mi soledad. Y un faro guió mi andar, descubrí el horizonte y volví. Nadé, salí, pude ver que no estabas ahí. Bebí de cada jazmín el aroma y la paz. Fui rompiéndome como un cristal. Y el tiempo pintó de gris las paredes de mi soledad. Y un faro guió mi andar, descubrí el horizonte y volví. Nadé, salí, pude ver que no estabas ahí. Pude ver que no estabas ahí. Pude ver que no estabas ahí. Un faro. ¡Qué genio! ¡Muy bien! Muchas gracias. Tranqui, para empezar. Bueno, no sé si preferís escucharte, por ahí a alguna de las chicas le puede pasar. Estamos, sale bárbaro, te digo, no, Andrés. Se escucha perfecto. Se escucha muy lindo, la verdad. La letra aparte con un trabajo, ¿no? No, una letra compleja, digo, con letra. La canción sí, con letra, porque hay canciones también, una vela, dos velas, tres velas. Claro. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Lo queremos esto al Piti. Esto lo queremos. Tiene sentimiento. Tiene sentimiento. ¿Mal de amor? Sí, estaba ahí como había roto con la banda, entonces. Ah, estaba el sentimiento. O sea, de la claro, pasión, estaba el sentimiento ahí de tantos años ahí juntos. Y, ahí. Claro, habrá dolor. Sí, sí, sí. Trato de escribir de lo que siento, no plasmarlo así, ¿viste? Con bronca o en la primera, ¿viste? Pero con pasión. Por ahí, claro, por ahí escribo y después voy trabajando las palabras y por ahí suena un poco rebuscado lo que termino diciendo al final, ¿no? Andrés no es resentido. No. Quede claro. No, bueno, pero también habla de una persona que elabora sus letras, sus textos, ¿no? Que no es que escribí claro. Lo que me salió, sino que después va buscándole el sentido a la palabra o algún sinónimo. Sí. Y qué lindo que queda muy, muy, muy trato dulce, de no de que si bien se entienda, a lo mejor vos después le encontrás otro sentido porque la escuchás en otro lugar. Sí, la interpretación de la interpretación de cada uno. Entonces, si no tiene metáfora, ¿viste? Es como que claro. Como lo Arjona, ¿viste? Si no, por favor, la entendemos todos. No. Con los claves de Cristo. Ya te estás cagando la carrera. Hoy escuché en la tele que un poco de metáfora. Se viene Arjona a grabar un video. Arjona o alguno parecido que se viene a Argentina a grabar. Esperemos que no le cante un tema a la menstruación. Las ciruelas en la cama y los pingüinos. Escúchame, chau Arjona. No. Olvídate, hay pingüinos en Andrés, la cama. ¿Tenés olvidate. Fecha próxima? ¿Tenés sí, algo sí, preparado? Mañana estoy tocando en Lomas de Zamora. Ah, mañana. Ya sí. La gente ahí prepárese, ya tiene fechita sí, para el sábado. ¿A qué hora? Es un sábado. Es en el Centro Cultural Negro Fontana Rosa. Uh-huh. Eso es en Colombres 759, ahí en Lomas. Anote, Colombres, gente. Esquina de Piallo. Está bueno porque es un ciclo de artístico, se llama Ciclo de Interpretarte, y está bueno porque junta una mezcla de... hay una exposición de artes plásticas, de pintura, y hay músicos tocando, así que... ¡Qué lindo! Vas, che. Ves, ¿puedo llegar a Albertito? Te llevas unos cuadros, ves, te ves algo de arte y escuchas música. ¿Tenés publicado, Andrés, en tu Facebook? Sí, eso. Sí, sí, sí. Ahora lo voy a buscar para compartirlo. Andrés, lo encontrás como Andrés Rojo en Facebook, para ahí entrarle, pedirle la amistad y estar atento a las fechas, sí, sí, sí. Atenta a las fechas de Andrés. Y si no sabías qué hacer el mañana, bueno, ya está. Te vas para Lomas. Sí, está buenísimo. Aparte es entrada libre y gratuita, así que... Perfecto. Está bueno. Se pegan una vuelta, ven un poco de arte, escuchan algo de música. ¿A qué hora, Andrés? Eso empieza a las 19. La muestra, ponele que 20:30 están arrancando la música. ¿Y vos? 20:30. Sí. 8:30. Bueno, tempranito, bien. Después te vas a comer algo y seguí la joda. Y está lindo, está lindo. El lunes hay paro, así que... Claro. Bueno, ¿dónde era, Andrés? Colombre 759, Lomas de Zamora, Lomas Centro de Zamora, Cultural perfecto. Negro Fontana Rosa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿hacemos otro temita? Sí. ¿Hago ¿Tenés otro? ¿Ganas? Sí, dale, dale. Todas. Bueno, bien ahí. Vamos con este que se llama Cruel. Bien. Intento desnudar las luces. Será mejor que perder la razón. Nuevo amanecer despierta la ingenuidad, se va con la luz del sol, mientras no queda nada de mí. Y voy sin rumbo, siempre acorralado a un resentimiento. Es tan cruel, no puedo ver la luz. Y dando tumbos, siempre acorralado a este sentimiento. Sabes bien, no puedo darte más. Te sueño. Futuro incierto, pongo el alma a descansar. Y voy sin rumbo, siempre acorralado a un resentimiento. Es tan cruel, no puedo ver la luz. Siempre acorralado a este sentimiento. Sabes bien, no puedo darte más. Andrés Rojo en Sin Careta, en acústico, por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Va a estar presentándose mañana en el ciclo artístico Interpretarte, junto a Rocío Antunia, Andrés Rojo, Cecilia Ciberna, Flor Gauna y Maxi Prieto. Ahí los invitan a participar de la sexta edición del ciclo artístico Interpretarte, que realizamos el sábado 23 de junio, o sea, mañana a partir de las 19 horas. Esto va a ser, en esta oportunidad, la exposición estará a cargo de Rocío Antunia, mientras que Andrés Rojo, Cecilia Ciberna, Flor Gauna y Maxi Prieto nos deleitarán con su música. La entrada es libre y gratuita. Durante el espectáculo funcionará además un buffet del Centro Cultural, así que la gente ahí del Centro Cultural te espera. Esto es el Centro Cultural Negro Fontana Rosa, en Colombres 759, Lomas de Zamora. Así que Ahí está el evento compartido también en el Facebook de Sin Careta, de Vanina Montes, Sin Careta FM, todas las cositas que tenemos por ahí. Me hice un Instagram ayer, pero paren que no puedo con todo. Vamos a necesitar a alguien que se encargue de las redes sociales, porque operar, conducir y las redes sociales... Y encargarse, chicos, de las pibas encima. Y chupar no pija, y claro. No. Y controlarlo. Ay, ¿cómo que no? De eso te encargás muy bien, vos. Bueno, querés. Perdón, eso no iba, pero veníamos de la educación sexual y nos quedó ahí. Te cuento que acá está mandando saludos la señorita Flavia Giovanna. ¡Hola! Que también es participante de este programa. Ahí en la foto que subimos de los souvenirs que trajo la negra, los elementos para poder hacer. Qué raro que justo comentó eso. Educación sexual, Flavia, que sabe de esto un montón y nos saca la ficha, porque para algo son las amigas. Dice: todos sabemos que lo llevaron más para divertirse ustedes que para otra cosa. Tal cual. ¿Eh? Tiene mucha razón. Envidiosa. Ración tenés, amiga. Tenemos igual tu souvenir, Flavia, ¿eh? La negra trajo conchita y pitito para vos. Obvio. También. Así que te está acá esperando. Altavoz, ¿qué dice? Altavoz pegó rojo, dice Flavia. Eso iba a comentar. Qué caudal de voz, sí, que tenés, bueno, porque está linda, muy, la verdad, linda. Muy alejado el micrófono y se escucha perfecto. Genial. Dice: hola, guacha, llegué tarde, pero llegué. La Petu dejó de filmar. Te mandó al frente. Flor también dice: qué buena voz, me encantó, lo quiero tocando en mi mesita de luz. Te vas casado de acá, boludo. Te vas si podés, dice. Vos sos, pará, bueno, porque gracias, si soy independiente, no sé si te va a querer la mesita de luz. Sí, soy de Avellaneda, así que no sé si hay otro. ¡Muy bien! ¿Escuchaste, Flor, acá? ¡En tu cara, Florencia! No, che, que no se habla de lo que no está. No. Es que está, pero está. Por favor, Le mando un saludo. Un saludito para Flor, para Flavia. Gracias a toda la gente que está escuchando, que está mandando mensajes. Está haciendo el aguante. Ah, algo muy importante. Me gustaría desearle un muy feliz cumpleaños a Sandra Karina Lamas. ¡Ah, muy bien! ¡Feliz cumpleaños! Y a mi amiga Angelita. Y a Mariela también. Mari Muñoz, que también es el cumpleaños. Mari Muñoz. Ah, es verdad. Mari, la chupandinguera. Mari chupandinguera. Así que le mandamos un saludo a todas las chicas que están cumpliendo años. Tenía que haber venido acá al programa a festejar, no armamos un quilombo. ¿Cuándo va a venir la chupandinga acá al programa? Quiero saber. Gallito, vos que estás. Vino al primero. Siempre abre temporada la chupandinga. No importa. Pero bueno, podría volver, pero anda buscando músicos. No importa, yo toco el güiro, loco. Bueno, Andrés. Hablabas un poco de cómo componías, de qué manera le dabas importancia a las letras y le buscabas la vuelta. ¿En qué momento sale la inspiración? ¿Sale en cualquier lado o tenés que estar en un estado? ¿Te tiene que haber pasado algo? No, sí, que te pase algo por ahí ayuda un poco más siempre. Que vengan las desgracias, claro, que quiero escribir. Claro, sí, eso es un poco así, ¿viste? No sé si lamentablemente, pero siempre le saco algo productivo. Algo bueno, claro. Bueno, pero es una manera también de dar vuelta al dolor, ¿no? Totalmente. Yo a veces digo, la lucha, por ejemplo, también es algo que canaliza el dolor. Mucha gente que vos ves en la calle luchando y en las marchas, le han pasado cosas terribles. Y bueno, ha canalizado a través de educar a otras compañeras que por ahí pasen por la misma situación y que lamentablemente su propia experiencia la llevó a conocer de la temática. Y ahí es donde uno dice, mirá cómo la gente logra transformar el dolor. Hacer, yo creo que se transforma, sí, y se hace algo productivo a través del arte o de la lucha. Se hace algo lindo, con el dolor, ¿no? Es lindo que disfrutar de la música. Es hermoso. Y aparte, cantar, te pasa esto que ya hay gente que reconoce tus temas, que se acuerda la letra, que los usa en alguna frase de Facebook, todo eso, ¿ya te sucedió o todavía no? Sí, me sucedió eso y me sucedió que alguien se tatuara una frase de una canción. Y... Sí, bueno, acá tenemos a Vanina Montes. Eso para un artista debe ser muy importante, ¿no? Y yo siento que ya está, o sea, ¿qué más puedo pedir? Qué bueno, lindo, además, después ese lindo reconocimiento de tocar para un público amplio, así, es que eso en realidad está bueno, los temas después dejan de ser tuyos, sí, y pasa a ser, sí, de la gente. Eso, cantar, eso es así. Estabas tocando vos hace, sí, un ratito, sí, sí, y yo estaba, claro, cantando el estribillo sin conocerlo en ese momento. Claro. Es que mi meta siempre fue que me escuchen. Claro, después, claro, ¿cuántos? Y no sé. Ya es otra historia, no importa, ¿no? Nunca me importó, claro. O sea, Yo a veces llega, totalmente, pero bueno, me dice algún estudiante que escuchó el programa, claro, que medio un poco que los obligo a escucharlo, porque no que los obligo, pero sos la profesora, como que dicen, bueno, gano un punto, la escucho. ¿No? Entonces, medio, mucho como que amenazan, dale, mirá, hago radio, papá, papá, y bueno, conseguís algún oyente, estudiante, y la verdad que después te dicen, che, la escuché, que te es grato, ¿no? Sí, porque dice, ya está, no importa si me escuchó ese pibe sola, ¿no? No importa. Pero la verdad que para el que escribe, para el que hace radio, creo que el objetivo bueno, fundamental es ser escuchado. ¿Qué dijo? Nos escuchó la clase pasada, o sea, el programa pasado, y que dijo, me encantó el programa. Y es una señora que dice jamás malas palabras en ella, toda la corrección. Sí, igual tenemos que dejar de decir tantas malas palabras. ¿Escucharon la grabación ustedes del programa? Yo cambié, no me digas que no, estoy casi rehabilitada. Por favor. Claro. Una estoy comiendo los codos. Una... Yo quiero ser como la Bernazzi, viejo. Un buen ejercicio. No, un poco sí, pero me parece que a veces nos como nos vamos a carajo. ¿Entendés? Decir malas palabras no te hace más macho ni te iguala a lo bueno, ya está, no me reten, viejo. Bueno, pues ponete la pila. No, yo igual soy mal hablada también, no lo dije por vos, lo dije. Claro, lo dije en general. A mí me pasa por el boludo. Yo escuché el programa anterior y había un chupame la pija que no pone, no tenía nada que ver. ¿Por qué dije eso? Yo misma, no otra persona. Claro, ahora cuando escuches este te vas a querer matar. Me voy a querer matar, sí. Dije chupá pija, lo dije la palabra. Pero esta vez lo ameritaba la palabra. Claro. Yo sin embargo estuve bastante recatada. Hasta que en el programa chupame la pija. Claro. La palabra más usada. No, para un programa nada, de chicas y al final, ¿qué es esto? Andrés se quiere ir ya, chicas. Las buenas puteadas son siempre. Bueno, son ¿qué decís? ¿Hacemos otro Andrés o querés descansar un ratito? Pongo un tema. Y pongamos un temín y. Y después volvemos y hacemos uno o dos más. Sí, ¿cómo estás vos para hacer un par de temas más? Bueno, entonces vamos a escuchar tres, ahora sí, de Callejeros. Puede ser Don Osvaldo, casi Justicia Social. Llamalo como quieras, pero el pato está libre. Y vamos con tres y volvemos con Andrés Rojo. Medianoche y atardecer. con Sin Careta? Llama y salí al aire al 5433-3607. Sin Careta, lo mejor, Sin Careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de... Bueno, Flor se arrepintió, dijo no, no, no. Sí, el rojo no. Así que nada, nada de mesita de luna, nada de nada. Se pudrió todo. Bueno, el número de teléfono para la gente que quiera comunicarse con nosotros, Negrita. 5433-3607. Mensajes de voz o de WhatsApp a través del 15 5646 8955. Bueno, recordá entonces que Andrés Rojo está en vivo, en acústico, y va a estar mañana en Interpretarte, en un ciclo de muestras de pintura, de arte y además de música. Esto es en el Centro Cultural Negro Fontana Rosa, en Lomas de Zamora. Para que no veo la calle acá, me tengo que meter al evento. Dejamos el evento ahí en todo nuestro Facebook para que la gente pueda poner asistiré. Bueno, cosas que pasan. Colombre 759, Loma de Zamora. Sin la tos. Ay, perdón, chicos. Mirá, ahora me tengo un ataque de tos. ¿Eh? Te contagié, guacho. No, yo ya venía para atrás. ¿Se acuerdan que el viernes pasado me quería ir a dormir y ustedes me decían, vamos de joda, vamos de joda? Sí. ¿Qué te haces acá? ¡Ah! ¡Qué se hace! ¡Qué cara dura! ¡Por favor! Y yo decía, no, chicas, no, no, me siento mal. Traete otra birra y otra pizza, decía Canadá. ¿Quiero una mozzarella? Y sí, me se ve. Después que traen otra pizza. Yo pido cualquier pizza para Flavia. Bueno, vamos a hacer otros temas. Andrés, no sé, ¿quedó algo por decir? ¿Tenés ganas de contarte algo que no te haya preguntado? No, no, viste que había quedado eso de cómo componía. Ah, escribía, dale, perdón. Más o menos. No te dejé contestar, ahí, o sea, te pregunté y no te dejé contestar. Me quedó rebotando ahí. Que no, viste, agarro la viola en casa y empiezo a combinar los acordes hasta que me suena algo. Y le sigo dando, y después para escribir las letras las voy pensando en el bondi o en cualquier lado. O sea que primero sale la música. Sí, sí, sí, en mi caso por lo menos. Primero la melodía y a eso sí, después sí, le sí. Pones letra. Y después le pongo letra, sí. Más o menos voy armando a la par de la música la letra. La letra. Pero después como que la voy puliendo en cualquier lado, ¿viste? Me voy acordando un poco de la letra y le voy cambiando palabras. De la melodía, ¿no? La melodía, claro, te saca la letra, te sí, va tirando sí, sí. Un poco de la idea de lo que vas a escribir. Totalmente, sí. Bueno, proceso artístico importante la creación de una canción, ¿no? Porque es la letra, la música, que suene, que se escuche, que tenga un ritmo, que pegue, ¿no? Como... Y que tenga contenido. Que tenga contenido. A mí me parece una creatividad absoluta el componer música y letra. Sí. Y a veces uno lo toma como, ay, haceme una canción, ¿viste? Como bueno, lo más fácil de hacer un mandado, ¿no? Ay, a mí no me hiciste ninguna canción, bueno. La gente está mirando mucho el video de... hay más. La próxima, digan ustedes de qué quieren y, bueno, se pone... Bueno, y la gente puede pedir, podemos hacer una encuesta en la semana de qué quieren que hablemos en el bloque de educación sexual, sobre qué quieren saber, y vamos dándole a la gente lo que quiere. Vos lo pedís, vos lo tenés. Para el pueblo lo que es del pueblo. El sexo y la droga garpa, amiga. Bueno, Andrés, ¿hacemos otra? Sí. ¿Tenés ganas? Ahí la Petu está transmitiendo, ¿sí? Sí. Ahora voy a compartir el video entonces. Y escuchamos, Andrés, ¿qué nos vas a tocar? Salón al perpetuo. ¿Eh? Instante perpetuo. Para Mantequita que está mirando. Thank you. ojos aferrados a la eternidad. Apareció el dolor en el remanso de las horas que atraviesan la tranquilidad. La tranquilidad. Sin someterme al vacío de la ausencia. En el umbral resplandeciente de la aurora sentí la densidad. Solo oí mi voz bajo la frágil transparencia de las sombras. Vi mi debilidad. Al vacío de la ausencia y frente al espejo descubrí que en mi oscuridad existe la luz, el reflejo me verá. Mejor. Me verá mejor. Sin someterme al vacío de la ausencia y frente al espejo en mi oscuridad existe la luz, el reflejo me verá mejor en este instante perpetuo que encendí de mi soledad. Bueno, hay un montón de gente aplaudiéndote. Vos no estás escuchando. Buenísimo. Porque no tenés auriculares, pero acá viene una multitud de repente. Ah, tal cual. De repente sale una multitud y aplaude. Bueno, nos queda... ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién pudo haber sido? Nos queda un ratito más, un tema más podemos hacer. Andrés, te sí, podemos pedir un tema más. Así que... ¿Quién se puede hacer ¿no? ¿Eh? ¿Uno de Cerati? No sé cómo. Algo de Cerati, ¿no? Escúchame. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para el programa que viene, antes de que toque Andrés, vamos a hacer una encuesta en Facebook. ¿Les parece bien? A ver qué tema quiere tratar. No es que la gente participe. No es que no se nos ocurra nada. Simplemente es que queremos que ustedes participen. A ver, para que me están sonando el WhatsApp y no sé si hay gente mandando mensaje. Mandar un saludo a un amigo, Néstor, que recién se acaba de prender. Pobre, llegó tarde, el infeliz, pero bueno. Acá Flor me pide que le pase el teléfono de la radio. La verdad es que no sé usar el híbrido, Flor, así que mandame un mensaje de voz que lo paso. Che, tengo a alguien que acá está diciendo algo, que estaba desde todo el día. Dale. Está diciendo, por favor, enganché la parte del beso negro. Por favor. Opa, la. Bueno, mira, justo. Bueno, la culpa la tiene Paula. No me dibujó la parte del beso negro. Yo lo único que hice fue abrirme una latita, boluda. La próxima haceme el orto, nena. ¿Me lo escucharon a lo que di? ¿Quién fue, chicas? ¿Cómo salió eso? Ahí tenés la educadora sexual. Tomá, pavo. Haceme un aro. Escuchame, vamos a... Hablando de aros, Andrés, ¿cuántos aros tenés? ¡Aro! No, juguete, mira la oreja, boluda. Bueno, capaz que por eso me preguntó, mirando, porque solo, tenía... Sí, te estaba mirando la oreja. ¿Tenés alguno oculto? En la lengua, que no lo tengo perfecto, puesto. ¿Cómo haces para cuidarte en el momento? Es interesante. Dejalo, pobrecito, boludo. Mirá lo que quieren marcar en bajo el marco de la educación sexual. Esto no lo estoy transmitiendo en vivo. Ah, este mentira. Una toalla, qué bárbaro. Andrés, no contestes si no querés. No estás en todo tu derecho de guardar silencio. O todo será usado en tu contra. Vamos con el tema de Cerati. Bueno, vamos, dale, vamos a hacer el tema y después nos despedimos y nos vamos, ¿les parece? Y la semana que viene nos encontramos con más Sin Careta, dale. Pero vamos a escuchar... Yo quiero mandarle un saludo particular a Pacum. Va a venir el viernes que viene, ¿no? Que va a venir el viernes que viene, va a venir con nosotras y se va a hacer unos buenos temas también. Así que, Pacum, para vos un abrazo enorme, amigo. Bueno, lo esperamos el viernes que viene y le avisamos a las bandas que estén escuchando que tenemos todos los viernes de julio libres. Así que si tenés una banda, si sos solista y querés venir a tocar en Sin Careta, que sea rock. Si tenés una guitarra y tenés ganas de venir a romper las pelotas también. Venite, habla con nosotros a través del Facebook y ya agendamos la fecha. Pero todos los viernes de julio hasta ahora están libres, sí, Facebook. ¿Te llevan un souvenir? No, los souvenirs son... Yo me llevo el mío. A mí no, nadie me toca mi souvenir. Nadie me toca lo puso en la cartera. Nadie me toca mi souvenir. Es más grande, por eso ya dijimos que era un estímulo. Bueno, Andrés, gracias por la birra. No, gracias muchas a ustedes gracias. Por la oportunidad de que me escuchen más personas. Y bueno, nada, agradecido. Gracias siempre. A vos. Bueno, ¿con qué cerramos? Vamos a tocarle acá... A la muchachita. A la galera. A ver. Tema galera. Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias, tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez y temer que el río sangre y calme. Mis plegarias, tarda en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar es hora de promesas. Gracias, genio. Muchas gracias. Muy, muy bueno, Andrés Rojo, recomendable. Mañana los que estén ahí por Lomas o cerca, o lejos igual, tomate el bondi, tomate el tren, no debe estar totalmente cerca de la estación seguramente. Sí, 10 cuadros. Googlealo, googleá la dirección, totalmente. Ponete en el Google Map la dirección y que te lleve. Bueno, tengo la negra corrigiéndome. Es que, eso, porque la negra, no, o sea, no, porque la negra te está corrigiendo, boludo. Es que, no, es que parezco el Fede Añón. Me estás jodiendo. Facebook le manda. ¿Viste? Bueno, soy criolla. ¿Qué tiene que ver? Soy criolla. Con el inglés no la voy, no fue lo mío, nunca lo fue ni lo será. Soy antiimperialista, anticapitalista y antipatriarcal. ¿Qué va a ser? Lo llevo en el alma. Estudié lo que tuve que estudiar para aprobar las materias de inglés 1 e inglés 2 en la facultad y no me pidan más. Y decí gracias a Dios que era electrocomprensión, o sea, yo tenía que entender lo que leía, ni hablar, ni pronunciar, ni una mierda. Dame un texto y yo lo entiendo. Pasar en la vida. Dame un texto y yo lo entiendo, ya fue. O ponele que lo entiendo. Pongámosle que lo entendí. Ponele que disimulo y te hago un cha-cha-cha y lo entendí. Bueno, acordate, Andrés Rojo mañana va a estar presentándose en el ciclo artístico Interpretarte junto a Rocío Antunia, que va a estar exponiendo sus pinturas, así que es una linda jornada para ir, ver a los artistas, disfrutar de la realización de a cargo de Rocío Antunia, es la que va a estar exponiendo. Después va a estar tocando, además de Andrés Rojo, Cecilia Ciberna, Flor Gauna y Maxi Prieto. Y todos va a haber un buffet económico, así que podés ir a acercarte y comés ahí en el Centro Cultural Negro Fontana Rosa, que está en Colombres 759, en Lomas de Zamora. Te clavás una pisita y disfrutás de una buena música. Sí, o por ahí un guisito de algo. ¿Viste que los centros culturales te hacen esas comidas? Un guisito, nera. Yo lo que había de lentejas nunca más. Nunca más. El viernes que viene hablamos del guiso de lentejas de Marina. Nunca más. Estaba buenísimo, pero no. Es más, vamos a voy hacer a ir grupo por el de WhatsApp Mondongo. Y se va a llamar Guiso de Lenteja que se hizo Vanina Montes. Voy a ir por el de Mondongo. Okay, bueno, la tenemos a Flor enamorada de la voz de Andrés. ¿Viste lo que dice? Yo me llevo de souvenir la voz de Andrés. Muy bien. Me enamoré de esa voz. Flor, así pero que pará, Flor, hay que invitarla acá, que venga. Que venga cuando quiera. Flor está más que invitada. No. Si ella viene, yo no vengo. Escuchala la Petu, Flor. ¿Cómo es eso, Flor? Vení. Bueno, chicas, esto llega a su fin, como todo lo bueno. ¡Ponele! ¡Quiero más! Bueno, gracias a la gente que sigue mirando los videos, tanto el de Andrés como el de pongo, me sale un tilde, pongo y me sale la pija todo el tiempo. En el Facebook. Bueno, muchas gracias, Andrés, por venir. No, gracias a ustedes. Y espero que la hayas pasado bien, la pasaste bien. Espero que no te hayas sentido como ahí, ¿no? No, para nada, no. Acosado por la lado. No, amazónicas no. Esa es la que va, esa es la que va. Me gusta el quiero saber, esto le dicen capo, ¿no? No, es un afinador. Es un afinador. Sí. Y el yo se lo miré apenas se sentó el afinador. Sí, no, está bueno el color. El instrumento al tipo. Está muy bueno. Mirá cómo mira el afinador. Con cariño le miraba el afinador. Así que bueno, nada, gracias genio, por la invitación y nada, los escucho y esta canción nunca estuvo mejor ubicada que acá. Gracias. Muchas gracias. Tarda pero llega. Tarda pero llega. Gracias por educar a un hombre y hacerme feminista y vamos, a vos, amigo. Gracias por la desconstrucción, gracias, compañero. Entonces, por animarse a replantearse sus privilegios. Exactamente. Así que muchas gracias, se agradece. Ojalá que alguno lo haga pensar también alguna de las cosas que decimos acá. Hoy tuvimos, bueno, la clase de educación sexual a cargo de Maricel. Y se lo agradecemos un montón. Y el viernes que viene seguramente nos va a sorprender con algo más. Si esta fue la primera clase y nos llevamos de souvenir conchas y pijitas, no sé lo que viene para la segunda. Mirá, no quiero adelantar nada, pero se viene algo grosso. Se viene algo grosso. ¿Más grosso que Albertito? Oh, no sabés. Bueno, Paula, no sé si te quedó algo por decir, te agradezco no, mucho. Nada, eso. Muchas gracias por. Saludos a alguien que te esté escuchando, a papá que te trajo, a mi mamá que me está mirando. A mi viejo que seguramente nos está escuchando. Papi. Gracias. Don Carlos, grande Don Carlos. Grande Don Carlos. Bueno, la Petu. Yo lo quiero agradecer a Pochito, que ahora me va a ahora lo voy a dejar. ¡Pochito! ¿Pochito? ¿Quién es Pochito? Mi papá, por el supuesto. El papá de la más? Petu. Don Espinosa, Pochito nos y a vos, Bani, como siempre, por la invitación de todos los viernes. ¿Nos van a venir el viernes que viene? Por supuesto. No, salvo que te dé vergüenza mi vocabulario. No, para nada, para nada. Es más, hablaste muy poco y después vas a escuchar el programa. Porque no me quiero mandar una cagada. No, dale para adelante que no pasa nada. Presa no nos llevan. Compañera, hable sin miedo. Maricel. Bueno, muchas gracias, Vani, por invitarme. Voy a seguir viniendo. Me encantó dar esta clase. Así que pidan lo que quieran que va a estar en la clase. Pidan lo que quieran. Yo creo bastante importante hacerlo de la encuesta en Facebook para que a ver qué quiere la gente. Sí. Que piense por educación sexual, ley 26.150, por favor, ténganlo en cuenta. Tiene que ser exigido en todas las escuelas. Por favor. Separación de la Iglesia y del Estado, gente. Andrés Calamaro. ¡Grande Calamaro! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, Calamaro! ¡Lo tenía Calamaro en la radio! ¡Grande el salmón! Dios me libre. Mirá cómo se puso morada. ¿No? ¿De dónde salió? Se puso morada, hija de puta. Estaba soñando despierta ella. Por lo menos no mezcló la clase de educación sexual con Andrés. Ella sí, bueno. lo hicimos antes, no. Estaba soñando fumándose un porro dándole de comer a las palomas. ¿De dónde salió André Calamaro? Esas cosas que lucubras en tu mente. Son querida. Tus sueños eróticos con Albertito. No. Chicas, por favor. Una clase sexual. Mandate uno de la chupandinga, amiga, te lo pido. No, nos vamos como siempre con otro viento mejor de Callejeros, que es el tema que cierra este programa, porque la letra tiene que ver con lo que creo, con lo que pienso, con lo que lucho y con lo que le tengo fe. Bueno, Andrés Rojo, ahora sí. No sé alias si quedó, Calamaro. ¿Quedó algo por decir? No, me quedó agradecer a Pablo Siragusa, que es este chico que les conté, que es el productor de mis fechas y del ciclo Interpretarte. Genio, Pablo. Así que muchas gracias a él, que estoy sentado también por esto. Bueno, bien ahí, le mandamos un saludo a Pablo, que el laburo que se hace desde la producción y la búsqueda de fecha es bien importante y no se valora tanto a veces. Las bandas, rajen las bandas, vamos las bandas, es rajen del cielo. ¡Rajen del cielo! ¡Vamos! Bueno, gente, gracias a los que nos acompañaron, nos escucharon, nos vieron, nos comentaron, nos mensajearon, nos whatsappearon. Y todos esos facebookearon. Que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. El lunes paro general. Esto no da para más. Hay que parar, hay que luchar por nuestros derechos. Hay que seguir luchando. Como siempre les digo, buena vida, feminismo, lucha, poesía y rock and roll. Désenla en la pena. Y nos encontramos el próximo viernes. Tratémonos bien, trátense bien, tratala bien, trátalo bien. Tratales bien. Vale la pena, loco. Y nos vemos el viernes que viene con más Sin Careta, con otra previa distinta: educación sexual, feminismo, rock and roll, lo que venga. Está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan. Está la telaraña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haremos. Otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. Solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor.